pero nunca había lucido tan bien. Eso es todo lo que pido y pido que sientas lo mismo también. Olvidemos el pasado, sé que apenas nos acordamos de ayer. Hey, ¿qué pasó? Ahora tú eres la que me dice que no. Yo en el pasado fui quien te rechazó, pero ahora la cosa cambió y esa mujer se rebeló. Me dio la espalda y me entiende que soy yo el que se dio cuenta de lo que perdió. Mujeres como vos ya no se ven dos. Si entre los dos hay un abismo, hacemos un puente con el ritmo. No me digas que solo dime dónde estás, que quiero encontrarte. Pero quiero que me esperes y que no se me haga tarde. Perdón por ser así, pero no quise lastimarte. Apenas nos acordamos de ayer.